soportando las pruebas. Soportando las pruebas. Dice el apóstol en 2 Corintios 6, versículo 3 en adelante, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Va a estar difícil en esta noche que terminemos este estudio, pero vamos a iniciarlo. Y una de las más grandes paradojas del cristiano se describen en este pasaje que acabamos de leer. Es increíble que el cristiano sea un ser que, a la vista del mundo, catalogado y clasificado por el mundo, se le pueda ubicar como una persona que, no, pues mi compadre ya desde que anda con la Biblia no se divierte, ya no va a las fiestas, yo creo que es bien triste mi compadre, yo creo que esos cristianos nunca pueden disfrutar de la vida. Sin embargo, si tan solo ellos supieran que en lugar de esa aparente tristeza que nos ven, estamos siempre gozosos, si ellos supieran que no es ahí donde se encuentra el placer, sino que realmente nosotros hemos encontrado la verdadera fuente de la diversión y del placer. Entonces, el cristiano es una persona que no puede ser juzgada por los de afuera. Dice 1 Corintios 2 que el espiritual no es juzgado de nadie, mas él juzga a todos. Y aquí juzgar no implica sentenciar un juicio o emitir un juicio, sino que significa discernir. El cristiano puede discernir a las personas que están en el mundo, pero las personas del mundo no pueden penetrar en nuestra personalidad porque no entienden la vida espiritual. Entonces, pues nos prejuzgan, ¿verdad? Y Jesucristo, sabiendo cómo es el mundo, les dijo en aquel tiempo, cuídense de no juzgar según las apariencias, según lo que ven. Una de las más grandes necesidades que tú tienes en tu vida cristiana y que yo tengo en mi vida cristiana es desarrollar un carácter a prueba de problemas. Dios, desde el momento que nos convertimos, llegamos como globos, así como guajolotes, como pavos reales, orgullosos. A alguno más les falta hacer cuac, cuac, cuac, cuac. Así llegamos como guajolotes de Navidad. Y Dios comienza a hacernos hoyitos, así imperceptiblemente, y nos comienza a o pone presión sobre nuestras vidas, pone tribulaciones. Es interesante que la palabra tribulaciones significa presión. Entonces, Dios comienza ¿a qué cosa? A poner presión, para que se vaya saliendo el aire y nos vaya desinflando. Este es un proceso que dura 2, 3, muchas veces, muchos de ustedes tienen 15 años y se quedaron aquí. ¡Ay, lele, me duele muy, ya no, señor! Y no aguantan las pruebas, son chillones, hipersensibles, y Dios, como dijimos al principio, no te forza. Es como meter un vaso de barro al horno, y el vaso no sabe que el alfarero lo tiene que cocer ahí en el horno, y comienza el vaso, ¡sáquenme, no aguanto! Y lo saca, ¿verdad? Y te puedes quedar afuera 1 año, 2 años, 5 años, pero los que aguantan son forjados y fundidos y usados después para la gloria de Dios. Necesitamos entender que necesitamos ser aplastados para que Dios saque todo aquello que es de nosotros. Y una vez de que Dios saca y nos apachurra y colaboramos con Él y le permitimos y con mucha paciencia aguantamos todo lo que nos pasa, entonces Dios comienza a inflarnos, a llenarnos de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede ocupar el mismo lugar de tu ego. Hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Espiritualmente es exactamente lo mismo. No puede ser tú lleno del Espíritu Santo y ser lleno de tu ego. Pablo lo exclamó muy claramente en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. S-Y-O. Yo es igual a el ego. Y la finalidad de la vida cristiana es esa. Ahora tú podrías preguntarme, ¿por qué Dios quiere destruir mi ego? ¿Por qué Dios quiere hacer morir mi ego? Y la respuesta es muy sencilla, porque es nuestro más grande enemigo. No hay una persona, esta es la paradoja, no hay una persona que sufra más en la vida y no hay una persona que sea más miserable en la vida que una persona que tenga un grande ego. Mientras más grande tu ego, más sufres, más miserable eres. Porque nunca podrás descubrir que es lo opuesto donde se encuentra la felicidad. Hace muchos años existió un rey llamado Salomón y escribió un libro llamado Eclesiastés. Y él comienza en el versículo 2 del capítulo 1 y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el capítulo 12, al terminar el libro, en el versículo 8 dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Comienza diciendo que todo es vanidad y acaba diciendo que todo es vanidad. Es interesante la palabra vanidad. La palabra vanidad significa en el hebreo carente de significado y de propósito. Salomón dijo, la vida no tiene ningún propósito y ningún significado si Dios no es el centro de tu vida. Tú puedes llegar a ser el corredor número de coches y te pueden decir Adrián Romero. Y puedes llegar a ser el Fittipaldi, puedes llegar a ser el Maradona del fútbol, y puedes llegar a ser el mejor piloto, y puedes tener el premio Nobel de literatura, y puedes llegar a ser gobernante y presidente. Todo es vanidad. Todo lo que alcances, todo lo que tengamos, carece de significado y de propósito si Dios no es el centro de nuestra vida. Y cuando nosotros nos ubicamos bajo esta perspectiva y entendemos que acaba Salomón Eclesiastés diciendo, de nada sirve hacer muchos discursos y escribir muchos libros es fatiga de la carne. El fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque con el temor de Jehová, dice Proverbios 16, vivirá lleno de confianza el hombre. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hasta que no estamos dentro de una vida donde tememos a Dios y sabemos que nos ve y sabemos que nos va a pagar conforme a todo lo que pienso, lo que dije ayer, mis maquinaciones y mis motivos, no puedo tener en mi vida descanso ni tranquilidad. ¿Qué es el temor de Dios? Es la conciencia continua de que Dios nos ve. Si tú tuvieras temor de Dios, no esconderías debajo de la llanta de tu coche las revistas de Playboy que tienes guardadas. Si tú tuvieras temor de Dios, cuando estás solo, no harías ni verías los programas ni rentarías los videos que rentas. Si tú tuvieras temor de Dios, no harías lo que haces con tu novia cuando nadie los ve y están ustedes solos. Si tú tuvieras temor de Dios, tus libros de contabilidad en tu negocio no los manejarías como los manejas. Si tú tuvieras temor de Dios, no harías las tranzas que haces cuando nadie te está viendo, ni evadirías los impuestos. Si tuvieras temor de Dios, le diezmarías a Dios y no le robarías los diezmos que le corresponden. Pero como no tienes temor de Dios, como tú crees que Dios no ve, por eso haces lo que tú haces. Y esa falta de temor de Dios es la que nos impide ser felices. Porque con el temor de Dios vivirá lleno de tranquilidad el hombre. Dios nos dice en esta noche, en este pasaje, veamos rápidamente en Romanos 5, que desde el momento en que nosotros nos convertimos, desde el momento en que Dios entra a mi vida en la persona del Espíritu Santo, desde ese momento yo no debo ver el sufrimiento como lo veía antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano, los golpes y las cachetadas de la vida, los sinsabores, las desilusiones, las frustraciones, las desesperanzas y todo lo que nos pasó nos amargó a todos. Y muchos cristianos llegan a la vida cristiana muy lastimados de lo que antes de que fueran cristianos les pasó o les sucedió. Y al convertirnos a Cristo, Dios quiere que comencemos, Romanos 12:2, a cambiar nuestra manera de pensar. Y ya no ver ahora los insultos y la persecución y los sinsabores y las desilusiones y las calumnias y lo que sufre la vida, ya no lo puedo ver como lo veía antes de ser cristiano. Ahora tengo que meter en mi cabecita que todo lo que me pasa ahora, siendo cristiano, tiene un propósito santo. Y que todas las cosas que yo vaya a atravesar ahora siendo cristiano van a contribuir para mi bien y no para mi mal. Dice Romanos 5, versículo del 3 al 5, claramente lo que estamos exponiendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Reino Aventura. ¿Eso dice? En Disney World. ¿Eso dice? ¿Cómo es posible que una persona que no sea cristiana pueda leer esto y encontrarle sentido común? Imposible, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Y nosotros sí lo entendemos en esta noche. Ahora nosotros los cristianos, nos vamos a comenzar a gloriar en las pruebas, en las tribulaciones, en los sufrimientos. ¿Pero cómo es esto posible? Ah, espérame tantito, vamos a seguir leyendo. ¿Sabiendo qué? O sea, cuando lo sabemos, nos gloriamos. Cuando no tienes este conocimiento, no te puedes gloriar. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuidado cuando alguno de ustedes ora y le dice a Dios, ay Señor, dame paciencia, porque te va a ir como en feria. Y ahora, ¿para qué necesitamos paciencia? Ah, bueno, dice la Biblia que la paciencia produce prueba, o sea, aprobación. Y la prueba produce esperanza. O sea, somos aprobados experimentando después la esperanza. Vamos a ir con mucho detenimiento para entender el pasaje de 2 Corintios. Dice la Biblia que yo necesito, ya siendo cristiano, experimentar tribulaciones, problemas, sufrimientos, etcétera, etcétera, con un propósito que va mucho más allá de mi capacidad para entenderlo. Y dice la Biblia que las tribulaciones producen paciencia. ¡Qué barbaridad! La palabra paciencia, hermanos, en el griego es la palabra upomone, con H, que significa soportar debajo de. Cuando a alguna persona le ponen algo arriba, siente un gran peso. Y al sentir un gran peso en nuestra vida, la tendencia humana es salirnos de ese peso porque nos pesa mucho y ya no aguantar, porque queremos andar ligeritos, no queremos tener problemas arriba de nosotros. La palabra paciencia significa que cuando Dios pone un peso sobre nuestra vida, llámese mi hijo, llámese tu suegra, llámese tu esposo, tu esposa, tu jefe, tu trabajo, tu vecino que ya no lo aguantas, llámese como se llame, cualquier prueba o presión que tengas en la vida, no trates de escapar o de salirte de esa prueba por una salida falsa. Cuando dice la Biblia que debemos de soportar, significa que debemos aguantar. Porque si tú ya te quieres casar, ya me quiero casar. Mire ese galán, no, ya tengo 30 años, no, chiquita, ese te hizo tarde, se te está pasando tu camión ya, ¿verdad? Si no me caso con ese, se me va el metro, ya no hay más líneas hasta dentro, quién sabe cuántos días, ya no vuelve a pasar el camión por acá otra vez. Hermanos, cuando tenemos esa actitud de impaciencia, de no aguantar hasta que llegue el galán que Dios tiene para mi vida o la muchacha que Dios tiene para mi vida, te vas a casar empujado y presionado por el mundo a casarte con una persona que no era para tu vida y vas a lamentarte y a sufrir muchísimo en tu vida. ¿Y todo por qué? Por la prisa. Porque se te iba tu camión. Y ahora la presión del mundo ya, no, el mundo no puede soportar ver a un muchacho de 30 años, una muchacha de 30 años soltera porque, oye, ya te vamos a ir consiguiendo, ¿verdad? Y comenzamos a hacerle cupidos y de chaperones y todo el mundo está interesadísimo en conseguirle un galán o una muchacha porque ya se le pasó la edad. Imagínense qué mentalidad. Y es mejor que llegues a los 35, ¿verdad? Sin perro que te ladre. Y a gusto, ¿verdad? Por lo menos, y que te casas a los 35 con el hombre o con la mujer de Dios, y que disfrutes, y a lo mejor a los 37 venía Cristo. Y como dijo una hermana, ¿verdad? Pero ¿qué tal si vine antes, hermano, y me quedo sin casar, ¿verdad? Yo le contesté, pues te casas en el milenio. Y te garantizo que va a ser un rey David con el que te vas a casar, ¿verdad? O una reina Esther. Hermanos, las tribulaciones, los problemas, producen en nosotros la capacidad que debemos desarrollar para soportar las pruebas. La naturaleza humana es intrínsecamente impaciente. Todos queremos ya. Miren ahora, café instantáneo. Sopas marucha instantáneas, microondas, todo es rápido, rápido. McDonald's, Burger Boy, comida rápida, todo es absolutamente rápido. Es el mundo en que nosotros vivimos. Y han llegado a creer que hay cristianos también de microondas. Y los cristianos no nos forjamos en el microondas, nos tenemos que cocer en la olla de la abuelita. Y es largo el cocimiento de la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos ya quieren crecer en santidad y tuve una visión y esto y por los dones? Y acuérdense cuando vino todo este movimiento, ¿verdad? Eran caminos rápidos a llegar a la madurez y no se puede llegar a la madurez más que a través de años de sufrir y permanecer debajo de las pruebas con consistencia y con fervor y amor a Dios. Las tribulaciones producen paciencia y la paciencia dice prueba, o sea, una vez que nosotros comenzamos a ser personas que aguantan y ya no chillan, ¿saben ustedes ahorita cuál es el más grande enemigo del matrimonio, verdad? La falta de comunicación y la inmadurez. ¿Te acuerdas del doctor James Dobson, psicólogo cristiano en Estados Unidos? Él dice que las dos más grandes causas de problemas en los matrimonios actuales es la falta de inmadurez. Se casa un muchacho y una muchacha, él tiene un ego, se cree se cree John Travolta. Y ella tiene un ego que se cree Madonna. Y se casan los dos y comienzan. No, es que no, ninguno de los dos se somete al otro, ninguno se humilla a uno al otro. Y ese es el problema, una lucha de egos. Y cuando hay dos egos, no pueden más que repelerse el uno al otro. Porque si no se acuesta uno y permite que el otro pase arriba de él, no hay esperanza para ese matrimonio. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se casaron, no estaban acostumbrados a esperar. Los dos se casaron impacientes. Y todo lo quieren así. Ya necesito mi alfombra, mi televisión Trinitron 29 pulgadas, mi coche, no me has puesto las cortinas, no, mi vecina ya tiene esto y nosotros van a ir a Cuernavaca y nosotros ni a Tlacomulco de vacaciones. Dice Romanos 5:4 que una vez que tú aprendes a soportar y a dominar tu impaciencia, y recordemos que son las pruebas, los sufrimientos, lo que nos hace estar debajo de la prueba. Tu esposo no se ha convertido por tu impaciencia. Le dices, te vas al infierno, eres un borracho, tienes cara de guarache, etcétera, etcétera. No, es que hermano, no aguanto. ¿Cuánto tiempo tiene que usted se convirtió, hermana? 3 años. ¿Y usted cree que en 3 años, de la noche a la mañana, su esposo se va a convertir? Oye, hermana, ¿no sabe que Dios está usando a su esposo? Nunca lo había visto de esta manera. Ay, sí que no. Pues véalo de esta manera. Su esposo es un instrumento en las manos de Dios para forjar en usted carácter. Ese hijo que tienes, esa hija que tienes, ese problema que tienes desde hace algún tiempo, no lo habías apreciado desde la correcta perspectiva como que viene de Dios. Y cuando comenzamos a entender y comenzamos a ver las cosas como las ve Dios, con una mente renovada, entonces, Padre Santo, gracias por mi esposito, chaparro, panzón y barrigón, pero lo quiero. Y me voy a esperar y voy a orar por él y le voy a traer sus frijolitos y le voy a traer sus pantuflas y le voy a echar su agua tibita, hasta le voy a hacer sus baños y todo lo que él quiera. Y a mi esposita también, ¿verdad? Está así como está, pero es mi esposa. Y ya no puedo voltear a ver otra muchacha. Y cuando Dios ve que aceptamos la prueba, gracias por mi hijita, padre, mira, está en las drogas y tiene 15 años y estoy desesperado, pero yo no lo puedo cambiar, ni nadie puede cambiar a ningún ser humano, Señor, te corresponde a ti, pero acepto, padre, esto como puede ser una cruz para mí, yo voy a orar por ella, la voy a amar y voy a tratar de aguantarme, ya no me va a quitar el sueño, la voy a poner en tus manos. Cuando Dios ve que aceptamos con resignación la prueba, Dios entonces, dice Romanos 5:4, nos aprueba. La paciencia produce prueba. Y cuando somos aprobados, qué tremendo. Hasta que no tengo una palomita de parte del cielo, hasta que no tengo 10 de calificación, mi vida no tiene esperanza. El que tenga oídos que oiga. Bueno, regresamos a 2 Corintios. Ya no quiero profundizar aquí. Pero dice Pablo entonces que realmente encontramos en su persona a este ejemplo de paciencia y de las virtudes a las cuales debemos nosotros de llegar. Dice, nos recomendamos, versículo 4, en mucha paciencia. La paciencia, para concluir y concretamente definirla, es el espíritu que no se da por vencido. ¿Quién es una persona paciente? Una persona que la vida lo ha golpeado y te han dado y has aguantado y has sufrido y te han insultado y te han calumniado y te han rechazado y te han pisoteado y te han humillado y tú sigues de pie firme. Firme sigues caminando. Y sigues caminando y sigues caminando y sigues caminando y ya de ninguna cosa haces caso. Hechos 20:24. Ni estimas preciosa para ti tu vida, con tal de acabar la carrera y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya lo que te dice la gente, lo que te dice tu suegra, lo que te dice tu familia, lo que te dice tu esposo, lo que te dice tus padres, lo que te dicen tus hijos, lo que te dice el mundo entero, no te interesa, porque tú sabes delante de quién estás. Tú conoces que tu llamamiento viene de arriba. Y si ese llamamiento viene de arriba y Él ha prometido sostenernos, ¿qué te importa la opinión y la gloria de los seres humanos? Si Él nos sostiene, ¿quién nos derribará? Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero los cristianos que caen y no llegan son porque viven demasiado preocupados por los seres humanos. Miren, la semana pasada tuve un encuentro muy triste con, ya no le llamo hermano, con una persona que tenía 8 años en la iglesia allá en México. Y salí de la iglesia del sur y me lo encontré en la esquina. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo estás? Se acercó y, oye, tengo mucho tiempo que no te veo. Me dice, no, es que yo ya no soy, yo no pertenezco a estos. Dije, ¿qué? No, yo ya no soy de ustedes. ¿Quién es ustedes? Le digo, pues ustedes, me dice, los cristianitos, que ¿de qué me estás hablando? Pues no, yo ya no soy de ustedes, ya no soy de ese club ni de ese bando, llámale como le quieras llamar. Le dije, oye, pero ¿qué te pasa? Le digo, pero si tú tienes 8 años que venido a la iglesia. No, pues te quiero decir, me dice, que sabes que mira, francamente estoy muy decepcionado. Ya estoy cansado, un hermano me transó, el otro hermano me transó por el otro lado, me ha ido como en feria, mi vida no se ha levantado, ya no quiero saber nada, esto a mí no me funcionó. Y me quedé helado así, porque tenía mucho tiempo no oír un testimonio así tan drástico y tan lastimero y tan patético. Y le dije, bueno, tú estás diciéndome que te alejas de la vida cristiana y del camino de Cristo porque estás desilusionado y frustrado de otros hermanos. Quiere decir que en estos 8 años tus ojos siempre estuvieron puestos en los hombres. Y cuando los hombres comienzan a derrumbarse, tú te derrumbas junto con ellos, porque no tenías como fundamento a Jesucristo. Tú me dices que el testimonio de 2, 3 hermanos te ha tropezado. Ahora yo le pregunto, ¿y tú qué testimonio le vas a dar ahora a tus hijos? ¿Qué vas a ir, dije, en la noche? ¿Qué les va a dejar a tus hijos? ¿Hijos, ahora, Buda? ¿Se van a ir con el panzoncito, peloncito, gordito ese de Buda? ¿Qué les vas a decir a tus hijos? Nos vamos con los mormones ahora. Dime, si no es Cristo, ¿quién es entonces? Dime quién es entonces al que ahora vas a seguir. Pues no, yo no sé ni a quién voy a seguir ni nada, pero a mí no me funcionó esto. Entré a mi carro, lo despedí y dije, ¿sabes qué? El día que necesites ayuda, cuenta conmigo. Y me metí a llorar. Me metí a llorar. Me embargó una tristeza tan profunda porque la Biblia profetiza que antes de que Cristo venga, viene la apostasía. Salieron de nosotros, 1 Juan 2:18, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. 2 Pedro 2:22-24, les ha acontecido lo que al proverbio, el perro regresa a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al lodo. ¿Qué significa esto? Que esta persona que se dijo 8 años hermano, que fue a los estudios, que fue a desayunos, que fue a campañas, que etcétera, etcétera, nunca fue salvo. El perro regresa a su vómito. ¿Por qué el perro regresa a su vómito? Porque es perro. Para que el perro ya no regrese a su vómito, tiene que dejar de ser perro y convertirse en gato. Se le tiene que cambiar su naturaleza. ¿Por qué el puerco lo sacas del lodo, le pones un moñito, lo lavas con Chanel y le pones perfume y te dura 10 minutos lavado un puerquito? Porque el lodo es su medio ambiente, su naturaleza es porquina. Entonces el puerco tiene que dejar de ser puerco, ¿verdad? Se le tiene, ¿podrá el tigre cambiar sus manchas? ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? ¿Tendría que volverse a hacer otra creación para que el tigre no tuviera manchas, para que el perro no cagara su vómito y para que la puerca no? Entonces, el que está en Cristo, nueva creación es. Y hasta que no se nos cambia nuestra naturaleza, es cuando nosotros verdaderamente, con la paciencia para soportar las hipocresías, las frustraciones y los problemas, ¿qué es lo que nos hace vivir de pie? Que somos nuevas criaturas. Algo sobrenatural está operando en mi vida, que cuando me siento ya desmayado, ya no puedo, ya no puedo, los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Jehová, Salmo 37, no dejará caer al justo en el suelo. Cuando el justo cayere, Jehová sostendrá su mano. Salmo 40, Dios nos saca del pozo de nuestra desesperación y pone nuestros pies sobre el alto y encamina nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Él es Dios que nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando somos salvos, la paciencia es la evidencia más grande de que tenemos la salvación. Dice en segundo lugar, Pablo, que comienza él a experimentar otras situaciones. Pero antes, veamos rápidamente Hebreos capítulo 10. Para concluir lo de la paciencia, Hebreos 10. Bueno, primero Hebreos 6, versículo 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Quisiera que quedara esto muy bien en nuestros corazones en esta noche. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, el Espíritu Santo nos está diciendo que así como comenzamos en la vida cristiana y gozo y soy cristiano y gloria a Dios y el pandero y la aleluya, esa misma solicitud, esa misma energía, esa misma actitud la vas a tener que mantener hasta el día de tu muerte. La vida cristiana no es una carrera en la que sales y 2-3 kilómetros y te quedaste tirado. No, la vida cristiana es un maratón. Romanos, Hebreos 12, del 1 al 2, es un maratón que se debe correr con paciencia. La vida cristiana es pum, pum, no hay que... No puedes estar volteando, y pasa en la vida cristiana y todos los cristianos ahí están chillando, tirados, caídos del caballo. ¿Sabes qué? Deja de chillar, párate, agarra tu escudo de la fe, agarra tu espada, súbete al caballo, ponte el casco de la salvación y sigue peleando la buena batalla de la fe. Ya basta de lloriqueos y ya basta de sensibilidades. Somos soldados de Jesucristo. No nos podemos dar ese lujo de desanimarnos ni sentir que nos desmayamos. Tenemos que levantarnos si tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Deseamos que muestren la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que, ¿por qué cosa? A ver, aquí hay dos agentes indispensables para llegar al final de nuestra vida: la fe y la paciencia. Sin la fe y la paciencia no heredamos nada de Dios. ¿Ya lo vieron? A fin de que imiten ustedes, y la Biblia nos pinta y nos describe miles de santos y miles de santas, y ninguno se llama San Cayetano, ni San Martín de Porres, no son esos santos, son santos verdaderos, que nos hace santos Dios en el momento de nuestra conversión, miles de hombres y mujeres en la historia que pudieron llegar al fin por dos cosas nunca dejaron de confiar en Dios. Número uno, la fe. Y dos, soportaron todo. Y aquí dice que si tú quieres que tu esposo se convierta y quieres ver la promesa de que tú y tu casa serán salvos, vas a tener que confiar y soportar. Ay, hermano, tengo 10 años y nadie en mi casa es salvo. Tienes 10 años de gritos, de chillona, de quejarte, de murmurar, de hablar y de repelar y de rebelarte contra Dios. Por eso no has recibido nada. Antier vino un muchacho y me habló y me dice, Armando, te necesito hacer una cita contigo. Y ustedes saben, nosotros estamos para eso, estamos para servirlos. Y nadie que nos pida una cita se la negamos nunca. Porque para eso estamos los pastores, para servir a las ovejas. Y fui con este muchacho a desayunar y me dice, Armando, es que quiero decirte que tengo 34 años y ya se me está yendo el camión. Y y yo me quiero casar y quiero que me ayudes y me digas como mi pastor, ¿qué crees que me está pasando? ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué no crees que me pueda casar? Y le dije, mira, ya que me pides una respuesta directa, te voy a contestar directamente. Pienso que no estás listo para el matrimonio. ¿Por qué? Porque te veo todavía muy maduro, muy impaciente, y si Dios tiene una mujer para ti, que estoy seguro que la tiene, no la va a traer para que tú la maltrates. No la va a traer para que te cases y le des una vida de perros. No la va a traer para que la cases y no seas tú su pastor. Cuando Dios te traiga esa ovejita que Él tiene para tu vida, quiere depositarla en las manos de un muchacho que es un joven santo, dedicado y consagrado. Porque esa ovejita que Dios tiene para ti, no te imaginas el panquecito marinela que va a ser. ¿Arroz? Ándele. Entonces piensen ustedes por qué muchas veces no les llega el premio, porque no es, o sea, ¿qué les quiero decir? Que la mano de Dios, Isaías 59:1-2, no se ha acortado para bendecirnos. Mira, Dios tiene aquí tu galán, Dios tiene aquí tu panquecito marinela, pero ¿por qué no te lo ha dado Dios? Pero es que no es de Dios, Dios quiere dártelo. Es que hay algo en tu vida, es alguna actitud en tu vida que le impide a Dios o en mi vida darme lo que yo podría tener y que se convertiría en una bendición. Son nuestras actitudes las que detienen la mano de Dios. Somos nosotros. Si un padre, un hijo le pide a su padre un pedazo de pan, ¿le dará el pan, el padre una serpiente? Pero si un niño de 10 años le dice a su papá, compra una motocicleta, ¿le comprará el padre la motocicleta? No es que no pueda dársela, es que el niño no está listo para una motocicleta a los 10 años. Entonces Dios ve que nosotros no estamos listos para el matrimonio y vas a tener que luchar mejor solo. No andes de galán en galán y de mujer en mujer porque solamente estás ensuciando tu vida. Ten paciencia. Conságrate a Dios. Ya que le entregues tu corazón a Dios, Dios te entregará las peticiones de tu alma. Y en Hebreos 10:36, para terminar, dice la palabra de Dios, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Versículo 35 y el 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sin la paciencia no puedo hacer la voluntad de Dios. Porque para que yo haga la voluntad de Dios, necesito tener un carácter a prueba de soportar cualquier cosa. Si no tengo paciencia, no puedo hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que me ha impedido hacer la voluntad de Dios? Mi impaciencia. Pero una vez que hago yo realmente y tengo paciencia en mi vida, hago la voluntad de Dios y como consecuencia recibo la promesa de Dios. ¿Saben ustedes cuántas promesas hay en la Biblia? Se calcula que son aproximadamente 8.500 promesas. 8,500 cheques al portador. ¿Cuántos has cobrado tú? ¿Cuántos son una realidad en tu vida de todas las promesas que están en la vida? Ahorita estoy estudiando la vida de Abraham profundamente y descubrí algo maravilloso. Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, la palabra bendecir, en el hebreo, fíjense lo que significa, significa cuidar, significa proteger, significa proveer, significa dirigir. Cuando Dios dice, te quiero bendecir, Armando, me está diciendo Dios, Armando, déjame que dirija tu vida. Déjame que te cuide de todos los accidentes y de problemas en la vida, de enfermedades y de todo. Déjame que pueda rodearte con mis ángeles alrededor de tu casa y cuidar tu casa, tus hijos. Déjame proveer para todas mis necesidades. Yo no quiero que te haga falta nada. Quiero bendecirte. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere esto? ¡Qué barbaridad! Esta es vivir y vivir en abundancia. ¿Pero qué le ha impedido a Dios protegerme, dirigirme, mostrarme y proveerme? Hay hermanos pidiendo prestado. Hermanos pidiendo prestado. Hermanos con problemas financieros. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios para tu vida? ¡Para nada! Pero búscale ahí, búscale en tu vida cristiana y eres un avaro, debes 3 meses de diezmos, no buscas al Señor, no tienes devocionales con tus hijos y con tu familia, a tu esposa no la disipulas. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Y comienzan los hermanos, que no me falte nadie. Y al ratito hasta el tequila vas a brincar. Hermanos, necesitamos tener confianza y tener fe en Dios. Creer lo que Dios dice. Dios no falla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas todas son el sí y el amén. Dios quiere darnos todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo en tu vida de una forma mucho más grande de la que tú te imaginas, según el poder que actúa dentro de ti. A él sea la gloria, el imperio y el reino y la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque debemos de cuidarnos de que nuestro testimonio no tropiece a nadie ni que vivamos una vida en la vida de inmoralidad, una vida de libertinaje, una vida que tu Espíritu Santo sea contristado. Tú, Señor, ves todo. Tus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y tu palabra dice que tus ojos recorren la tierra para mostrar tu poder a través de aquellos que tengan un corazón recto para contigo. Te pedimos, Señor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en esta noche. Que tu palabra en esta noche haya cumplido el propósito para el cual la enviaste, consolarnos, edificarnos y exhortarnos. Te damos gracias porque tu Espíritu no nos deja, nos anhela celosamente. Y quiere siempre más de nosotros. Padre Santo, gracias porque todas las pruebas tienen el propósito de humillarnos y de apachurrar nuestro ego. Gracias porque tu Hijo no necesitó ser humillado. Él se humilló a sí mismo. Y tú nos mandas eso, que nos humillemos delante de tu poderosa mano. Porque si nosotros no nos humillamos ante tu presencia, tú lo vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque solo a los humildes les das gracia. Y resistes a los soberbios. Te pedimos, Padre, que podamos ser llenos del fruto del Espíritu y que podamos andar dando fruto en todas las obras que hagamos. Para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado y tengamos un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de tu voluntad, para que siempre aprobemos lo mejor y podamos recordar que sin paciencia nunca lograremos en la vida nada, mucho menos tus promesas. Y sin fe es imposible agradarte, ya que es necesario que el que se acerca a ti necesita creer que eres real. Y si te invocamos por Padre, a ti que sin acepción de personas juzgas a todos según sus obras, conduzcámonos en temor, hermanos. Durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, recordando que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito Jesús, gracias por tu ejemplo, por tu vida, porque nuestros ojos están en ti, no en ningún hombre, en ti Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén.